Del 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque está en un poco, funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. ¿Perón inventó el 17 de octubre o el 17 de octubre lo inventó a Perón? La movida previa de Perón antes de salir es otorgar el pago del feriado del 12 de octubre. Ahora, ¿cuál es el hecho al concreto al bolsillo del laburante? Que cuando llega la quincena, el patrón le dice, anda a cobrarle a Perón. A lo que obviamente, sumado a cómo estaba la cosa, esta broma de mal gusto con el bolsillo, la parte más sensible del ser humano, genera que todo lo que se venía gestando tenga un apuro mayor. ¿Por qué? Porque la CGT había llamado un paro el 18 de octubre. Sin embargo, el 15 se comienzan a movilizar los azucareros del norte argentino. El 16 por la mañana, los frigoríficos con Cipriano Reyes, Ensenada, El Plata, Berisso, comienzan a mover la tropa y de arrastre se traen a muchachada de Quilmes, a los morochos tiznados de Avellaneda, Lanús y a los talleres de Lomas de Zamora, igual que a la zona del oeste. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Le bajaron el puente, la gente lo cruzó a nado, lo cruzó en bote y obligó a que los milicos, como se decía en ese momento, bajen el puente por la fuerza. No pudo haber represión porque la masa humana era descomunal, desbordaba. Tal es así que se produce el retorno de Perón de Martín García y el general Farrell le dice con su tono amistoso, Perón, arrégleme este despelote. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Con lo cual, a las 11 de la noche, Perón da un discurso y ese 17 de octubre se forja este vínculo entre Perón y el pueblo. Meses después, febrero del 46, se realizarían las elecciones y Perón sería elegido presidente de la Nación por primera vez, una de las tres. ¡Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas! Porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Para cerrar, digamos que Scalabrini Ortiz dirá, venían de los talleres, de las forjas, de los talleres del sur. Era el subsuelo de la patria sublevada. Tal cual lo describió Raúl Scalabrini Ortiz, que por otra parte ni siquiera era peronista de origen, sino que era marxista declarado y peronista por adopción. Es la hora del consejo. Que lo doy con mi corazón tan abierto. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? El pueblo.